Buenas tardes, aquí como cada martes, la agrupación astronómica jerezana Magallanes os trae desde los estudios de la UCA en Indes un punto azul. Este será nuestro programa número 38 de la temporada. Después de un huequecito que nos hemos tomado permiso de una semana, aunque después hicimos, la semana anterior tuvimos dos seguidas, así que estamos en paz. Yo creo que, sin exagerar, hoy es el día que tenemos el estudio más abarrotado desde que estamos aquí en los nuevos estudios del INDES, de la UCA. Y ahora os explicaré por qué. Tenemos aquí a los habituales: José Luis Espí, Agustín Almoril, Joaquín, que suele ser de los habituales también, y a los que se nos une Andrés Jovacho y Guadalupe Hernández. Fernández. Bueno, del apellido, más una sorpresa que trae estos dos invitados que venimos especiales. El programa de hoy, a ver si nos cabe todo lo que traemos, porque está muy denso. Tenemos una entrevista al presidente de la Red Andaluza de Agrupaciones Astronómicas, nuestro compañero amigo Juan José Narváez, y traemos noticias, como casi siempre, el especial que ya os comentaremos, que viene a hablarnos de la pasada Feria de la Ciencia en la calle. Y si cabe, un monstruo viene a verme con una edición más. Comenzamos casi como siempre con Agustín y sus noticias. Hola, buenas noches, Lito. Bueno, pues vamos a dar algunas pequeñas noticias, como siempre, algunas pinceladas. Una de ellas es de la Fundación Descubre, que por cierto, tendría la agrupación que apuntar a alguien. Espacio 100 CIA, Tercera Escuela de Divulgación de Andalucía, Fundación Descubre. Es en Cádiz el 5, 6 y 7 de junio, en el edificio de la Constitución, 1812, La Bomba. Es para profesionales de la divulgación. Y bueno, pues podéis apuntar, pero cuesta la inscripción porque son charlas interesantes, pero aparte se puede presentar los eventos que se divulga. Así ya. Que Joaquín, hay que apuntarse. ¿Algún requisito para apuntarse? No. Ser pagar, profesional de la... Profesional. Eso y nada es lo mismo. Claro. No, bueno, habla en general y yo creo que están incluidas las asociaciones, pero tenemos que leer bien el documento. Pero yo he leído lo que es principalmente la solicitud de esto, y tú tienes que mandar tu proyecto y, bueno, ellos aceptan o no el presentarlo allí en la jornada. Son 3 días de jornada para presentar proyectos de divulgación científica, ¿vale? Pero se podrá asistir como oyente simplemente. Como oyente también hay que inscribirse, ¿vale? Y tienen plazas limitadas. Más o menos son 36 o 34 plazas limitadas. Es como un curso, es una jornada, pero son jornadas curso, ¿vale? Pero bueno, estaremos atentos y que lo sepáis también nuestros oyentes, por si alguien estuviera interesado, que lo busque en la Fundación Descubre, ¿vale? Pues 100 CIA. Ciencia. 100, pero sí, el 100, pero el número. El 100 con número y CIA, ciencia con el número 100 por delante, correcto. Luego nos ha escrito Rodrigo Losada, astrofotógrafo, que tendremos que entrevistarlo, del Puerto Santa María, su observatorio Altinac, ¿no? Altinac creo que se llama, y que, bueno, pues ha merecido una mención por parte de... voy a buscarle un momentito, que al final no lo he... Voy a seguir mientras con la otra noticia y ahora os lo comento, porque lo tenía aquí en el esto que se me ha ido. Bueno, ¿qué más cosas? Nuestro amigo Sebastiano de Francis, sí. Bueno, pues nuestro amigo en Granada, que estuvo aquí en nuestro festival haciéndonos una gran conferencia sobre el sonido de las estrellas, pues se dedica a la música y a la ciencia. Y bueno, tuvo un evento muy interesante relacionado con la música el día 25, que no pudimos dar porque la semana pasada no tuvimos programa, el segundo festival de ciencia y música. Y bueno, pues se dedican a hacer música junto con ciencia. Pero nos ha mandado otro, igualmente de interesante, Granada Ciencia para una Ciudad. En Granada la verdad es que se están realizando grandes actividades y es un evento de ciencia y música creativa. y es para el día 1 de junio. Para nuestros oyentes de Granada, que son varios, pues que estéis atentos. Es, si lo leo por aquí, que está oscurito, en el Auditorio Parque de las Ciencias de Granada. Y bueno, pues va a haber violines, música, pero en medio charlas de científicos. O sea, una actividad bastante interesante. Lo que os comentaba de Rodrigo Losada, que bueno, pues tras unas gestiones en septiembre, desde el septiembre de 2017 habla él, Gareth Williams le ha asignado un precioso código del Minor Planet Center, perteneciente a la Unidad Astronómica Internacional, al pequeño observatorio gaditano, al NITAC. ¿Vale? Bueno, pues eso ha ocurrido y nos lo ha mandado él, así que lo entrevistaremos. Para lo tenemos aquí al lado. ¿Vosotros lo conocéis o no, a Rodrigo? ¿Qué? No. No. No. Bueno, pues es interesante. Para los que no sepáis, bueno, tiene nombre de una estrella muy famosa, ¿no? De las Tres Marías. Y sí, es en concreto la Z de Orión, de las Tres Marías. Al lado de la fotografía que Andrés tuvo la fotografía muchas veces. Bueno, y también Miguel y eso, la de la llama o la flama está por allí cerca y al lado de esa estrella. Así que, bueno, pues enhorabuena y lo vamos. ¿Qué más cosas? Bueno, aprovechando que tenemos aquí a gente joven, bueno, tu nombre puede ir a Marte. Vuelve la NASA a Mars 2020. Pues si queréis mandar vuestro nombre en un rover de los que manda la NASA, pues está abierta la inscripción. Y, bueno, puede ser un tema que a gente joven le gusta, nos lo ha pasado la astronauta Lili, y pues os tenéis que conectar a la NASA, no os voy a dar la página web porque siempre es un lío, pero sabéis que conectando a mars.nasa.gov, pues bueno, podéis participar y mandar vuestro nombre y recibís un carnet o una imagen, serpiente, la otra vez la tuve, alguno de vosotros, ¿no? Serpiente, repite. Serpiente ya ha ido a Marte unas pocas de veces. Unas pocas de veces. Pues ya sabéis, podéis apuntaros a lo de Marta. Después tenemos también que hablar, aunque esto va a ser más para adelante, pero nos tendremos que apuntar a APEA, que también nos ha escrito, ¿no? La Asociación para la Enseñanza de la Astronomía, que el 1, 2, 3 de julio en Huelva hace las ponencias. Lo que pasa es que las ponencias, lo decimos ahora, hay que inscribirse antes del 3 de junio, si vamos a exponer algo. O si queréis exponer, ¿para simplemente asistir? Para asistir, ¿no? Para asistir, creo que hay un plazo más amplio, pero hay que apuntarse también, ¿vale? Como en todos los congresos. Como en todos los congresos. Efectivamente. Pero si tenemos pensado, que podemos pensar, nos quedan pocos días, pero bueno, que sepáis que está también. Bueno, ¿qué más noticias? Ya vamos a empezar con las entrevistas, pero primero deciros que, aunque ya haremos otros comentarios, porque invitaremos a los ponentes, que ya estuvieron algunos de ellos, del festival Pine of Science, a ver si lo digo medianamente bien. Dicho bien. Más o menos. Aprobado, aprobado. El tritongo ese me cuesta science. En fin. Bueno, pues fue un éxito aquí en Jerez y tengo que deciros que el día 22 pues cayeron meteoritos en Jerez y no solo eso, sino que un meteorito le tocó a una chip pionera. Y estamos en contacto con ella porque va a venir también a los estudios porque ha recibido uno de los meteoritos que... ¿A la entrega del premio? No, él ya lo ha recibido el meteorito por su buen hacer en el Cajú de que tuvimos en aquella charla de Joel y eso, Estrato le ha regalado de verdad un meteorito con su certificado de autenticidad. Bueno, pues sin más, terminamos con las noticias, aunque... Si queda tiempo para el final y si no para el próximo, tenemos algún oyente que nos ha escrito, no siempre es para agradecernos y para decirnos lo bien que lo hacemos, pero si da tiempo al final y si no para el próximo, porque me quería extender un poquito en contestarle a nuestro amigo Pierre, que bueno, nos ha dado unas opciones de mejora que pueden ser interesantes. Uh-huh. Y sin más, nuestro director, bueno, pues dirá que sí. Cambiamos porque ya creo que las noticias son suficientes. Bueno. Yo creo que a los personajes, a los invitados en el estudio primero. Tenemos esperando que la informática puede dar algún problema. Así que damos paso vamos a entrevistar al presidente de la Red Andaluza de Agrupaciones Astronómicas, del que Magallanes forma parte. Así que si JJ estás por aquí, Juan José. Sí, bienvenido a Un Punto Azul. Y bueno, queríamos tenerte aquí para que nos comentaras, ya te haremos una ronda de preguntas más o menos, de qué es la RADA, cómo se formó o cuántos estamos ahí involucrados, en fin, que nos cuentes un poquito los entresijos de esta red andaluza, que no solo en España nos agrupamos en agrupaciones o en colectivos locales, sino que tenemos ya más cosas que van por encima de la ciudad o de la localidad. Así que antes de empezar, Jota, ¿desde dónde nos hablas para que nuestros oyentes hagan una idea? Nosotros estamos emitiendo desde Jerez y tú nos estás hablando desde... Yo os hablo desde la línea de la Concepción. Eso es lo que yo quería escuchar. En Cádiz. En Cádiz. Muy bien, y ya pasando a las preguntas y al panel personal, ¿desde cuándo eres presidente de la RADA? ¿Cuándo tomaste el cargo? Bueno, lo primero que os quería era agradecer la oportunidad que nos dais a la Red Andaluza de Astronomía de darnos un poco a conocer gracias al podcast vuestro, que me consta que tiene mucho éxito. Yo soy uno de vuestros oyentes. Y bueno, pues lo primero, como os digo, daros las gracias y ahora, pues nada, lo que queráis, ¿no? Si me preguntas desde cuándo, pues bueno, soy presidente de la RADA desde mayo de 2017. Y luego hubo una ratificación en el mismo año, en octubre. En mayo fue en Sevilla y en octubre fue en Hornos de Segura, donde uh-huh. se celebró una de las jornadas de astronomía. Jota, pero tú ahora eres presidente, pero tú siempre has estado involucrado en la RADA, ¿no? Bueno, siempre, primero como formando parte de mi asociación, que es la Asociación Astronómica del Campo de Gibraltar, Lucero, por esta lucha contra la contaminación lumínica tenemos ese nombre. Hoy nos van a contar algo sobre... perteneciente a nuestra asociación, y luego ya formando parte de la Junta Directiva llevo 7 años. He pasado por distintos cargos, desde vocal, de distintos ámbitos, a vicepresidente y por último presidente. Hoy nos van a contar aquí unos compañeros que tenemos relacionados con Lucero, si no Lucero, cercano, casi. Muy bien. Jota, para los oyentes y demás, ¿los objetivos de la RADA cuáles son? Bueno, el objetivo de la RADA es como el de... es el mismo que pueda tener cualquier asociación de astronomía, que no es ni más ni menos que fomentar la ciencia en general y la astronomía en particular, y dando énfasis a la faceta de divulgación, que ya sabéis que cualquier asociación, por un tema u otro, siempre empieza con el tema de la observación, de esa curiosidad por ver qué hay en el cielo, y acaba siendo algo que enamora tanto que a uno le entran ganas de divulgarlo, de enseñarlo, ¿no? Entonces, bueno, la Federación Andaluza lo que pretende es que canalizar todos esos esfuerzos de manera que haya una coordinación entre las distintas asociaciones y podamos llegar a la comunidad andaluza de la mejor manera posible, de una manera coordinada y con un mayor impacto. JJ, ¿cuántos somos? Bueno, ahí podría yo ayudar un poquito porque... soy el tesorero y el que de verdad dice quién es y quién no es. Pero bueno, dinos, ya que estás tú aquí, pues ¿cuántos forman la red esta andaluza? Bueno, tú nos puedes decir quiénes son los más cumplidores. Exactamente, sí. Oficialmente. En cuanto a pago, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, es una parte importante, no es la principal, pero bueno. Por supuesto que nadie vive de la astronomía amateur, ¿eh? Eso a todos nos cuesta el dinero, pero bueno, siempre estas instituciones pues, necesitan del apoyo de las asociaciones para poder subsistir y claro, el apoyo es como ya todos sabemos, es por parte de las cuotas de los socios, ¿no? En el caso de las asociaciones, de los socios, de los miembros, de las personas físicas, y en el caso de las federaciones, como la nuestra, pues de las propias asociaciones que son los miembros. Y hablando de ello, pues actualmente somos pues 21 entidades las que formamos parte de la Red Andaluza de Astronomía, de las que 18 son asociaciones y entidades asociadas a esas asociaciones, y también tenemos 3 entidades colaboradoras que basan su actividad en la astronomía en una actividad más comercial, como son el Planetario de Úbeda o el Centro de Divulgación La Fresnedilla o Aula del Cielo, ¿no?, que es una entidad colaboradora también de Antequera. Actualmente, pues en cuanto al número de astrónomos que engloban a todas estas asociaciones, pues bueno, muy a grosso modo, estamos entre los 500 y los 600. Más bien diría actualmente sobre los 500, porque estamos en un ámbito muy en toda Andalucía, aunque por desgracia actualmente hay dos provincias que no cubrimos, que son la de Almería y la de Huelva. La de Almería sí que formó parte de la RADA en sus comienzos, que era la Sociedad Astronómica Almeriense, pero bueno, por circunstancias dejaron la federación. Y por último, en Huelva, la Asociación Cygnus Valverde, que son unos grandes compañeros, pues bueno, han tenido una serie de problemas internos y demás, y actualmente, espero que de manera temporal, también están fuera de la RADA. Así que actualmente pues tenemos en Cádiz, en Córdoba, en Jaén, en Málaga, Sevilla, en Granada. Estamos, la verdad, bastante bien representados. En cuanto al número de asociados, digo, es un número bastante alto, y esto implica una cantidad enorme de personas que disfrutan de la divulgación de estas asociaciones. Uh-huh. En fin, pero eso es otro tema. No me quiero enrollar mucho, sí, pero os digo, ya que estamos haciendo un poquito, son muchas asociaciones, sí, prácticamente en toda Andalucía. Ya que estamos haciendo un poquito de propaganda, cuéntanos un poquito para todos nuestros oyentes. ¿Qué ventajas tiene el asociarse en la RADA? Para animar un poquito a todas estas asociaciones que sabemos que existen y que no están federadas, ¿qué les podríamos contar, Jota? Bueno, principalmente esa coordinación que os comentaba que puede hacer la federación a la hora de aunar los esfuerzos, y además pues poniendo a disposición de las asociaciones algún tipo de recursos educativos o de formativos, en base a algunos acuerdos como los que tenemos con la Fundación Descubre y con otras entidades. Fruto de esto, por ejemplo, es una exposición muy interesante que se llama la Exposición de la Tierra al Universo, que lleva bastante tiempo dando vueltas por Andalucía. Es una exposición de creo que son unos 60 o 70 paneles de fotos en alta resolución y de una gran calidad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, patrocinado por la Fundación Descubre y con la colaboración de Calar Alto y otras instituciones de mucho nivel, en el que se plasma la evolución del cosmos desde su nacimiento hasta todo lo conocido actualmente. Y esa exposición está a disposición de todos los asociados a la RADA para que puedan exponerla de manera totalmente gratuita en donde ellos planteen, cualquier convenio que tengan con un ayuntamiento, con un colegio, con una entidad pública o privada que quieran hacer la exposición, pues la tienen a su disposición. Y además, con el apoyo económico que la Fundación Descubre tiene a la hora de utilizar esta exposición en su nombre. Un apoyo económico que siempre viene muy bien a cualquier asociación. ¿Alguna ventaja más? Pues bueno, los esfuerzos que estamos haciendo contra la contaminación lumínica, tema que cualquier aficionado, cualquiera de vosotros, cualquier oyente ya conoce perfectamente, la famosa CL, la contaminación lumínica. La RADA tiene un papel muy activo en la lucha contra ese nuevo tipo de contaminación, de manera, por ejemplo, que estamos participando en la redacción, junto con otras entidades, estamos en la mesa de trabajo de la nueva normativa que la Junta de Andalucía está confeccionando como una normativa de protección del cielo nocturno, que por cierto parece ser que le queda poco tiempo para ponerse en marcha. Luego también pues tenemos cualquier asociación que pertenezca a la RADA tiene a su disposición, si se quiere acoger, un seguro de responsabilidad civil, cosa que hoy en día es absolutamente necesario el tener, si se quiere hacer algún tipo de actividad divulgativa en la que participen personas que no formen parte de la asociación. O sea, cualquier particular que quiera acceder a cualquier actividad que se organice tiene que estar cubierto por un seguro. Y además cualquier ayuntamiento o entidad que se precie siempre a cualquier asociación le va a pedir su copia del seguro de responsabilidad civil a la hora de hacer cualquier convenio. Eso es un tema que de manera individual sale bastante caro, pero formando parte de un colectivo grande como es la Red Andaluza de Astronomía hemos conseguido unos precios bastante asequibles para que cualquier asociación tenga de manera muy económica su seguro de responsabilidad civil. También estamos poniendo en marcha ahora un movimiento de un servicio de asesoramiento administrativo para las típicas dudas de que tiene cualquier asociación, las astronómicas no son menos, de tengo que hacer declaración, es necesario que haga factura, de qué tipo hago la factura de cualquier cosa, qué servicio que pueda hacer, puedo admitir donativos, no los puedo admitir, ese tipo de cosas queremos solucionarlo y serían pues algunas de os puedo comentar más, como participar pues en algunos de los cursos que se organizan por parte de abiertos al público, por parte de el Instituto de Astrofísica de Andalucía o un observatorio concreto en el que, pues por pertenecer a la RADA, se tiene una cierta ventaja y una cierta prioridad, ¿no?, a la hora de poder participar. En principio, no sé, se me ocurren eso. Seguro que hay más. Yo añadiría otro que no, o por lo menos creo que no has añadido, es casi el asesoramiento que hace o nos hacemos mutuamente los que integramos la RADA, porque los problemas que tenemos de gestión en muchas de las agrupaciones aparecen repetidamente y muchas veces nos pillan a los directivos de cada agrupación, nos pilla en blanco. Así que si alguien ha tenido un problema anterior de ese mismo tipo, nos asesoramos mutuamente, que eso es bueno también, la colaboración. Sin duda, Lito. Eso es un tema muy, muy importante porque formamos parte de una comunidad y una comunidad que es no que intentamos que sea lo más familiar posible. Queremos conocernos todos, de ahí los encuentros que tenemos anualmente y que ahora os comentaré si os parece bien. Sí, esa es la pregunta que te íbamos a hacer ahora ya para finalizar. Dentro de las ventajas que nos has mencionado también es el que la red vuestra o la red RADA da conocimiento de lo que hacemos cada agrupación, no solo al público en general, si a nosotros mismos, al resto de agrupaciones. Esa es una actividad importante. Pero para terminar, esa puesta en común de lo que hacemos, esas jornadas que la RADA organiza y que tanto disfrutamos de ellas, pues, ¿cuándo son y qué nos puedes contar de ellas? Que están ya en puerta, ¿no? Estamos ya... Sí, señor. Ya están bastante avanzadas en cuanto a su organización. Y bueno, esas jornadas astronómicas que le llamamos jornadas andaluzas de astronomía, que ya vamos a disfrutar este año de su séptima edición, la número 7, pues han tenido lugar, si queréis os comento así rápidamente, pues las primeras fueron en Antequera, de la mano del Observatorio Astronómico del Torcal, las segundas en el inigualable marco del Museo de las Ciencias de Granada, con observación desde Sierra Nevada, con visitas al Observatorio Astronómico de Sierra Nevada, al Observatorio Milimétrico Hispano-Francés, en fin. El tercero, que no es tampoco moco de pavo, fue en Calar Alto y Jergal. También tuvimos oportunidad, todas las asociaciones de la RADA, de disfrutar de ese maravilloso observatorio, además de la mano del señor David Galadí, que trabajador de científico de ese observatorio y siempre muy comprometido con la RADA. Las cuartas fueron en Doñana. Tuvimos la oportunidad fantástica de poder visitar el Centro de Interpretación Biológico, que es el mejor de Europa. Las quintas fueron en la provincia de Cádiz, además en las que participó Magallanes como organizador. Fueron las primeras jornadas que intentamos hacer tipo low cost, nombre tan famoso hoy en día y tan fomentado debido a la crisis económica, y al final descubrimos una manera de hacer unas jornadas de la máxima calidad al mínimo coste, y ha sido un buen ejemplo. Así que a Magallanes, al grupo astronómico M13 de Cádiz y a la agrupación astronómica Lucero, que entre los tres lo organizaron, les debemos ese ejemplo que además estamos siguiendo desde aquel momento. Las sextas fueron en el castillo de... un castillo, por cierto, que recomiendo visitar encarecidamente, un castillo perfectamente restaurado y que se dedica exclusivamente a la astronomía, que está... se llama Cosmolarium y que está en la ciudad, en el pueblo de Hornos de Segura, en Jaén. Y por último, pues como os comentaba, las séptimas jornadas son en la aldea de Piconcillo y la ciudad de Fuente Ovejuna, en Córdoba. Serán del 27 al 29 de septiembre y animamos a todos los aficionados a la astronomía, formen parte o no de una asociación astronómica, que pasen por allí y disfruten de esa España vaciada, que allí no lo es tanto, porque además no se lo merece, con unos cielos que no nos merecemos, porque es que son maravillosos, unos cielos increíbles, y con una gente que la verdad os va a acoger a todos con los brazos abiertos. Y como os digo, eso será del 27 al 29 de septiembre, y os animo a que os vayáis apuntando. Ya existe su página web, que es vpalito7 en romano, JAA, de Jornadas Andaluzas de Astronomía, Piconcillo, o sea, V. Ya está la página para escribirse incluso, ¿no? Sí, jaapiconcillo.org. Ahí os podéis dar de alta. Además, os recomiendo que quien tenga interés se inscriba cuanto antes y busque alojamiento, ya que es una zona en la que el alojamiento es limitado, sobre todo el más cercano. Y bueno, aún estamos a tiempo y hay plazas disponibles. Además, tenemos prácticamente todo reservado para los asociados. Hasta cierta fecha. A partir de cierta fecha ya quedarán libres para que cualquier persona que vaya a visitar la zona, que es mucha la que va en esa fecha, pues lo tenga a su disposición. Pues muchas gracias, Jota. Bueno, además la has puesto en la web tu nombre, ¿no? V palito J. Sí, pero solamente la primera, mi primera J. En fin. Bueno, pues JJ, encantado de tenerte aquí y nos has dado una buena muestra de para qué sirve una federación y qué es lo que puede aportar. Así que animamos, sobre todo lo que comentabas antes de las provincias que todavía no toca la RADA, que se animen, y si nos escuchan algunos de nuestros oyentes de por allí, y que vea que es beneficioso tener una federación. Así que encantado de tenerte aquí. Uh-huh. Y bueno, si quieres participar cualquier otro día, nos lo dices y estaremos encantados de echar otro ratito contigo, JJ. Bueno, y no te marches ahora porque puedes seguir escuchándonos y te podemos dejar. Y si no, nos vemos en Piconcillo dentro de un par de meses. Hombre, ya, claro. Sí, lo de Piconcillo... Está asegurado. No os preocupéis que voy a seguir oyendo, estaré detrás de la cortina, pero estaré escuchando. Os agradezco mucho, como os decía al principio, la invitación y participar en otro momento. Cuando queráis. Esto es adictivo y además con vosotros, que se siente uno como en casa, mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta otra. Bueno, pues de entrevista en entrevista, ¿no? Tiro porque me toca. Ahora vamos a retrotraernos unas fechas que hemos pasado, estas últimas fechas un poco atareado, tanto la agrupación como todos los aficionados a la astronomía y a la ciencia. Y volvamos a cuando celebramos aquí en la Plaza del Arenal la Feria de la Ciencia. Aquí tenemos a una representación del Instituto Caballero Bonal, encabezada por Andrés, nuestro compañero, y Lupe, que está aquí en la grada. Saludos desde el fondo, saludos. Así, y con unos chavales del colegio que vienen a comentarnos su experiencia y lo que y lo que hicieron allí en la feria, que son todos unos veteranos, y casi la mitad de la Feria de la Ciencia está deseando a ver qué pone el caballero Bonal, porque es casi siempre muy espectacular. Cuéntanos. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, nosotros ya llevamos 5 años haciendo proyectos en el instituto. Todos tratan sobre astronomía. De hecho, pues hemos formado un grupo que se llama el Grupo Philae y lleva 5 años de existencia. Y bueno, pues normalmente siempre hacemos un proyecto que estrenamos en la Feria de la Ciencia de Jerez, pero luego lo llevamos a otro sitio, a la Feria de Granada, en fin, a otros concursos. Y bueno, pues los que conformamos el grupo somos Javier Pérez Barbero, que no ha podido venir, Lupe, mi mujer, y yo. Y luego todos los alumnos que han pasado ya por nuestra agrupación, que bueno, agrupación, nuestro grupo, que son ya pues unos 60-70 alumnos los que han pasado. O sea, ¿continúan los que están, los que ya salen, digamos, del instituto participando en el proyecto? Normalmente suelen participar 2 o 3 años y luego ya pues cuando van a estudios superiores, se pasan a bachillerato, ya el tiempo no les permite participar, porque nosotros hacemos las actividades siempre extraescolares. Uh-huh. Y es lógico y se entiende que ya en bachillerato les cuesta más trabajo, claro, dedicar tarde al proyecto, pero siguen teniendo relación con nosotros. Hay muchos, claro, alumnos que no, casi todos los años nos van a ver a la Feria de la Ciencia. Hay algunos que están estudiando ya la carrera y se acercan, o han participado en otros eventos así más puntuales, por ejemplo en la Noche Europea de los Investigadores, etcétera. Yo, bueno, aparte de esta introducción, pues lo que voy a comentar un poco es este año el trabajo que hemos hecho. Y así pues ya empiezan a hablar a los alumnos, porque lo que quiero es que hablen ellos. Hombre, claro, que son los protagonistas. Tú nos los vas presentando, ¿vale? Y ellos van hablando. Entonces, bueno, nosotros este año hemos hecho 2 proyectos, a falta de uno. No queríamos hacer ninguno, pero... Hiciste 2. Hicimos 2, porque es que este año nos queríamos dedicarnos a preparar un aula de astronomía que tenemos que vamos a preparar en el centro, gracias a nuestra directora y a la dirección que nos ha cedido ese espacio. Que por cierto le agradezco su apoyo a todos los proyectos que hacemos. Y lo que ocurrió fue que, por un casual, pues contacté con un profesor de la Universidad Complutense, que es Jaime Zamorano, que se dedica a temas de contaminación lumínica, y bueno, pues me dijo que si queríamos participar en una red de fotómetros para medir la calidad del cielo, y pues a partir de ahí pusimos el fotómetro en el tejado de nuestro instituto y hicimos el proyecto. Entonces, pues Javi se picó un poco, somos así, y entonces él pues dice, pues yo voy a hacer otro proyecto. Entonces nuestro proyecto, el que yo he dirigido, nos hemos repartido un poco el trabajo, yo he dirigido el que se llama Stars for All, deja que las estrellas te iluminen, que va de la contaminación lumínica, que ahora explicarán los alumnos, y luego el otro proyecto que ha dirigido más a Javi, pues ha sido uno que se llama Exoplanetas, Estamos Solos. Un título misterioso para dar ahí un poquito de, ¿no? Y bueno, pues nada, también lo que quería era felicitar a los alumnos, porque lo han hecho estupendamente, vamos, de hecho nos han dado el premio a la divulgación, es decir, es que están hechos ya unas máquinas divulgando, son estupendos. Yo estuve allí. Yo puedo dar fe porque estuve en las 2 charlas y estuve todo el rato, tanto en una como en la otra, y les di la enhorabuena porque lo hicieron muy bien, la verdad. Son alumnos de primero de la ESO hasta cuarto, entonces tiene más mérito, porque hay alumnos de primero que hablan de astrofísica, vamos, que sí, poco, la verdad que sí. O sea, aquí felicitarle tenemos... por eso y por el trabajo, que las horas que han dedicado, sí. Y todo el tiempo Andrés, que han dedicado. Aquí tenemos a 5 alumnos, ¿verdad? Pero no son todos, hay... Este año han formado el grupo 12 alumnos. 12. Pasa que, bueno, pues han venido 5 en representación de los 12. Tampoco cabemos aquí todos. Otros tenían que estudiar porque ahora están en épocas de exámenes. Y los que están aquí, pues, estarían más libres o se lo han estudiado todo. No lo sé. Se lo saben todo ya, se lo saben. Un punto, habrá que darle un punto más al que viene a la radio, ¿no? En alguna asignatura, un positivo. Habrá que darle un positivo. Un positivo por lo menos. A ver cómo hablan. Venga, entonces, bueno, pasamos a la acción. Entonces, tenemos aquí los 2 primeros que van a... ¿Te llamas? Miguel y Celia, y ellos han estado en el proyecto, ¿cuál? ¿El tuyo o el de Javi? El de Exoplaneta, el de Javi. Vale, el de Javi. Hablan un poquito. Contame de lo un poquito, que, Miguel, a ver... Pues el proyecto está compuesto por 2 partes. yo cuento sobre qué es un exoplaneta, cuántos se han descubierto, y por qué estudiar exoplaneta, y también diferentes misiones. Luego está mi compañera, que ella lo que cuenta son los métodos de detectar exoplanetas. Hay bastantes métodos, pero sobre todo nosotros nos centramos en el más importante, que es el método del tránsito, y hemos hecho una maqueta que representa cómo se detectan los exoplanetas con el tránsito. Muy bien, y ¿os turnabais para hacer el cada vez contabais uno la cosa? ¿Cómo lo hacíais? Sí, porque yo recuerdo que tú me lo contaste a mí. Sí, yo te lo conté a ti, pero por ejemplo éramos cuatro personas y nos poníamos en pareja y contábamos, por ejemplo, yo me ponía con mi compañera Marta y luego otra compañera que se llama Dori se ponía con otro compañero que se llama Carlos y nos íbamos turnando. Y así teníamos tiempo libre porque hay que descansar la voz ya que llega un momento en sí, que... Sí, porque era toda la mañana damos fe. Y después toda la tarde enterita. A mí me resultó impresionante y puedes contarnos brevemente, porque a mí creo que me lo explicaste también, y brevemente en qué consistía... Pues contábamos sobre los exoplanetas que le explicábamos a los niños que era un exoplaneta, que por cierto siempre se quedaba muy intrigado. Luego también le hablamos un poquito de por qué estudiarlo y sobre todo porque le hacíamos una de las grandes preguntas de la humanidad, que si estamos solos, entonces ellos como que se alucinaban más y por eso es lo que más que todo atraía. También una maqueta de Kepler, que hablábamos cosas sobre él, aunque ya no está activa la misión, pero contábamos diferentes cosas. Las partes también las describíamos y los niños se quedaban muy embobados, la verdad. Tenemos aquí otro invitado en la mesa. ¿Te llamas? Soy Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Bien, bien. Muy bien, cuéntame tu experiencia como divulgador, ¿qué tal? Pues para mí es el primer año en este proyecto y pues la verdad es que estoy muy contento con él. Hemos tenido éxito. Yo creo que sí, que habéis tenido bastante éxito. Sí. ¿Javi se cabrea mucho con vosotros o qué? Hombre, hay veces, al principio íbamos un poco atrasados, pero a medida que íbamos avanzando estaba más contento. Y, cuéntanos, ¿cómo lo hacéis? ¿Por las tardes, una tarde en semana, sí, os reunís? Quedamos los lunes en el aula de astronomía y a medida que va avanzando el tiempo, pues vamos avanzando en el proyecto y vamos construyendo la maqueta y las dos o tres últimas semanas íbamos preparando las exposiciones. Yo me sorprendió, Pablo, cuando me explicaste, bueno, y lo vi además, incluso las fórmulas matemáticas de cómo calculáis el paso de o el cambio de luz de un exoplaneta. ¿Cómo se sabe que una estrella tiene un exoplaneta? Pues verá, al principio era un poco lioso aprendérselo, pero al final lo acabamos pillando y consta de que cuando un planeta pasa de por medio, bloquea una parte de su luz, por lo cual detectamos que hay un exoplaneta. Entonces empezamos a estudiarlo y de ahí detectamos que hay un exoplaneta. Incluso llegabais a, mediante unas sencillas cuentas matemáticas, entre comillas sencillas, porque bueno, cuando lo ve un físico no es demasiado difícil, pero el tamaño, sí, estimar el tamaño de las dimensiones. Correcto. Ajá. Que es curioso, ¿no? Y salía bastante aproximado a la bolita que había dentro de la... Claro. Muy bien, muy bien. Y eso de que vosotros mismos expliquéis una cosa que a la mayoría de la gente ni se imagina de que por un tránsito de un exoplaneta se pueda saber su tamaño, que ya lo estuvimos hablando muchas veces en este programa, que hablamos de exoplanetas, y que chavales como vosotros sepáis y lo explicáis también para la divulgación científica, es una cantera que tenemos aquí brutal. Así que yo me gustaría que alguno de ellos, el que quiera, explicara, porque el tema no era solo la explicación que daba, sino la característica visual, ¿no? ¿Cómo nos hacíais ver ese cambio de luz? Pues nosotros hemos creado una maqueta que representa el espacio, está oscura por dentro, y con la impresora 3D del profesor hemos creado una bombilla que imita al sol y un par de exoplanetas que giran a su alrededor. Y hay una webcam que está conectada y lo graba, y está conectada al ordenador, y desde el ordenador pues lo vemos. Tenemos un programa que es una gráfica de luz y va midiendo cómo va la luz. Entonces detectamos la caída de luz, que es una de manera periódica. Entonces, pues a partir de ahí hacemos cálculos y está todo hecho. Fantástico, fantástico. Porque a mí me impresionó muchísimo la bombilla. Exactamente lo que hace un profesional cuando es registra la luz, pero a nivel de con una maqueta para... Un experimento. Claro, como un experimento, pero que la tarea del científico es la misma, detectar esa luz y hacer unos cálculos. Pues muy bien, enhorabuena, muy interesante. Gracias. Vamos, el año que viene más, ¿no? Habéis quedado con ganas, ¿no? Supongo. Sí, de, sí. A ver si no se desaniman los profes, porque... Bueno, ¿y qué más queréis contarnos? ¿Queréis contar alguna cosa más antes de despediros y pasamos al siguiente proyecto? Bueno, ¿qué os parece la radio? Tampoco da tanto susto, ¿verdad? No, al principio da más impone, susto. Un poquito. La tele es otra cosa, ¿no? Pero la radio sí, como si estuvieras en familia aquí hablando, no tenemos ningún miedo ya. Y además nos conocéis ya un poquito, por lo menos hemos estado allí, nos habéis explicado vosotros y nosotros ahora somos los que os preguntamos aquí, así que más o menos nos conocemos y... Muy bien, pues muchas gracias. Lo dejamos en empate, ¿no? Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo, venga. Vamos ahora a hacer el cambio. Van a venir dos compañeros más de Caballero Gonal, que nos van a hablar del proyecto, concretamente este sí es el de Andrés, ¿verdad? Del fotómetro y de la contaminación lumínica, ¿verdad? Andrés vuelve a presentarnos un poco el proyecto también, ¿no? Bueno, este ha sido el proyecto premiado, ¿no? El premio que nos han dado... Sí, cuéntamenos el premio antes de entrevistar a ellos. Eso es. A ver, había dos convocatorias en la Feria de la Ciencia. Uno era para los proyectos de investigación y otro era para proyectos de divulgación. Nuestro proyecto en realidad es las dos cosas. Es un proyecto de divulgación porque... Ahora lo contarán los alumnos mejor, no quiero quitarle su protagonismo, pero también es un trabajo de investigación, lo presentamos a los dos concursos. Pero bueno, el jurado nos ha dado el premio al mejor proyecto de divulgación científica y consiste en que nos invitan y nos pagan la estancia y la manutención en la Feria de la Ciencia de Bruselas el año que viene, en abril de 2020, a la Feria de la Ciencia de la Buena de Bruselas. Entonces, es un premio gordo. O sea, que sí, ir a Bruselas a exponer vuestro trabajo... ¿Y vais todos? ¿Van todos? Sí, ¿no? De momento, bueno, el premio consiste en cuatro alumnos y un profesor, pero vamos a buscar... financiación. Vamos a buscar la papa, como se dice aquí, a ver si nos podemos ir más. Pues ellos están deseando, están muy ilusionados. Y, como mira, cualquiera, Andrés, como cualquiera. Entonces, nuestro trabajo, ya cuando vayamos allá a exponerlo, supongo que tendremos más datos, porque claro, ahora contarán ellos que en realidad es un trabajo de investigación el que estamos haciendo. A muy largo plazo, ¿no? Tomando datos y es un trabajo bastante largo plazo, pero bueno, algunas conclusiones así, un poquito así cogida con pinzas, hay ya. Muy bien, para tomar datos mejores resultados, ¿no? Cuéntanos preséntanoslo y ya que... Pues aquí están dos de los representantes, son de cuarto de la ESO, los alumnos que han participado conmigo son de cuarto, ya es un trabajo un poquito más en serio de, digamos, hay que saber un poco de estadística, pues al final los repartimos de esa manera, ¿no? Los alumnos de niveles superiores conmigo y los otros alumnos que también han hecho un trabajo súper fabuloso, porque habéis visto que hablan de curvas de luz y cosas que son extraordinarias, pero le veíamos más apropiado el otro trabajo para el nivel de primero, segundo y tercero. Entonces aquí están Paola y Pablo Miguel. Entonces ellos van a hablar un poquito de... Pues muy buenas tardes, Pablo y Paola. Yo recuerdo que Paola me lo explicó a mí, ¿verdad? Bueno, Paola ya es una experta en la radio porque estuvo la tarde de allí con nosotros en INDE y ya la entrevistamos un poquito, pero hoy nos lo va a contar. Empieza, por ejemplo, tú, Paola, cuéntanos un poquito en qué consistía y qué le explicabas cuando se acercaba a cualquier alumno a preguntaros qué tenéis allí. Pues en primer lugar empezábamos con qué consistía en sí la contaminación lumínica, porque la gente no tiene demasiada conciencia sobre ello, y le explicábamos el concepto, también poníamos algunos juegos para ponerlos a prueba, le contábamos el ciclo circadiano de nosotros, que consta en la melatonina, y cómo la oscuridad nos lo hace funcionar de una forma apropiada y cómo nos puede afectar si esto no va bien. También las consecuencias a los animales, como la desorientación, lo que puede acechar de otras especies, los insectos, cómo no se aparean si la luz no es apropiada para el macho y la hembra, entre otras cosas. Y al fin y al cabo, mi compañero Pablo explicaba la segunda parte, donde dice nuestra investigación con uh-huh. nuestro fotómetro que tenemos puesto en nuestro instituto, que ha puesto nuestro profesor, que nos lo ha cedido la Universidad de la Complutense. Muy bien, cuéntanos, Pablo, un poquito las conclusiones, las medidas que habéis hecho. Las medidas las hace el fotómetro y se registran. Y después vosotros tenéis que interpretarlas de alguna manera, ¿no? Sí, nosotros lo primero es que nosotros pertenecemos a un proyecto, se llama Star for All, un proyecto europeo. Y lo que la finalidad de este proyecto es pues crear una normativa para controlar el alumbrado público y que respete el medio ambiente. El profesor Jaime Zamorano, de la Universidad Complutense de Madrid, fue el que nos cedió este fotómetro, que pertenece a una red de fotómetros que se llama TES. Entonces, las medidas que va cogiendo el fotómetro son analizadas por expertos de la contaminación lumínica. Luego nosotros fuimos cogiendo datos y fuimos analizando el cielo de Jerez. Entonces, nuestro profesor instaló el fotómetro en la azotea del instituto. Claro, no le dejé a ellos de montarse en una escalera porque, hombre, corría el peligro bastante. Bueno. Y empezamos a registrar datos. Nosotros fuimos registrando diferentes datos, por ejemplo. ¿Eso se registra automáticamente? ¿Es un proceso automático? El fotómetro va recogiendo datos y se van registrando pues, en una página web. Ajá. Y nosotros entramos a la página web y lo vamos apuntando todo en una hoja de cálculo. Son datos públicos, no hay que estar registrado para recogerlo. La página es TES. Nosotros. TES, como la. TES. Y ahora la dirección exacta no la recuerdo, pero es muy fácil de buscar porque se pone TES, TESS, son las siglas del fotómetro. En inglés ahora no, tampoco sé muy bien cómo era, pero era, recuerdo. Y luego pongo TES y luego se pone Stars for All y sale. Y entonces sale. Ahí vale. Se ve el mapa donde están todos los fotómetros puestos a nivel mundial. No es un proyecto europeo. Pero se puede seleccionar europeo. Nuestro, ¿no? Se puede ver entonces podemos ver el nuestro, podemos ver el de cualquier otra ciudad. Yo miro ¿Qué, mucho. ¿Por ciudad o por institución? No, o en lugares. Es decir, lugares. Hay muchos sitios puestos en ciudades, pero hay sitios que están puestos en cielos. Bueno, por ejemplo, en el Roque de los Muchachos. Yo miro mucho eso. Porque hay cosas muy curiosas que se ven. Cómo varía la luz. Hay cosas que uno dice, ¿qué explicación puede tener eso? Por ejemplo, allí suele tener un valor de 22. 22 es lo máximo. O sea, allí está el cielo súper buenísimo. Pero hay momentos de la noche, dependiendo de la época, que se ve que a cierta hora baja, o sea, se ve más brillante. No lo he estudiado en detenimiento porque habría que ir mirando bien las horas y eso, pero yo creo que eso tiene que ver con que la Vía Láctea da brillo. Ilumina. Y en ese cielo se nota. Claro. Entonces, nosotros hemos hecho. Nosotros no vemos la Vía Láctea, así que. Entonces, nosotros hemos hecho eso. El trabajo lo va a seguir explicando Pablo, pero cogemos los datos de ahí y hacemos comparativas y hemos trabajado con nuestro cielo, sobre todo. Así que, muy bien, y que cuéntanos un poquito que estabas contándonos, qué conclusiones, qué datos. ¿Hay sobre algo el cielo ya? De Jerez, sobre el cielo de Jerez, sobre todo, qué es lo que contabais allí en la feria. Pues lo que contábamos era una. Aquí, no sé, los que somos de Jerez, pues sabemos que afecta mucho a lo mejor el clima, al cielo, el viento de levante, de poniente. Entonces realizamos un estudio sobre los vientos y si podría afectar al cielo de Jerez. Y bueno, tampoco podemos concluir mucho porque, como llevamos muy poco tiempo, pues tampoco podemos decir nada, pero lo analizamos y nos dimos cuenta que en el viento de levante se dieron los peores cielos y en el de poniente se dieron los mejores cielos, pero no se puede concluir nada todavía. Vamos, las primeras conclusiones son esas y tiene su lógica. Sí, claro. El viento de levante suele traer partículas de sur, la famosa calima que habla tanto la televisión. Y pues si ya lo detectáis científicamente, la parte de la famosa calima, esta que estropea nuestras observaciones tanto, claro. Pues si ya tenemos datos fiables, podemos incluso mejorar lo que tratamos de hacer aquí cuando salimos, ¿no? ¿Qué día es mejor para salir? Pues sí, pues esto. Nuestro objetivo en principal es saber si la iluminación de la ciudad está afectando al brillo del cielo. Ahora se están poniendo, que Paula lo podría comentar un poco, las luces LED. Entonces, las luces LED en realidad es un engaño, bueno, para lo que somos los astrónomos y a la contaminación lumínica y a los animales, como ya he dicho, y a los ritmos circadianos de las personas, todo eso, porque en realidad, aunque la LED consume menos energía, pero los ayuntamientos, en lugar de bajar el consumo, utilizan la misma partida económica, el mismo consumo energético, en vez de hacer eso, decir, bueno, vamos a bajar la partida económica y vamos a alumbrar igual que antes, ¿no? Lo que hacen es mantener la misma partida económica, con lo cual iluminan más. Y además están utilizando un tipo de luz que no es apropiada. ¿Cuál es, Paola? El problema también que quería mencionar es que los fotómetros, las luces LED, no la detectan. Entonces, por lo tanto, aparte de que por esta luz, la contaminación lumínica sube anualmente un 2%. De hecho, en nuestra gráfica de nuestra ciudad se ve esa línea ascendente. Lo que dice Paola es que se está utilizando luces de tipo de luz blanca, pero con mucha componente azul, es decir, no las luces anaranjadas. Entonces nosotros hemos, aparte de nuestros datos, hemos consultado datos de la NASA, del satélite, satélite que se llama VIIRS, que lo que está haciendo es medir la emisión de luz de la corteza, o sea, de las ciudades, ¿no? Pues de noche. Entonces vemos que en Jerez está aumentando bastante la contaminación lumínica, o sea, al ritmo del 2%. Los LEDs que eran la panacea de que consumían poco y iluminaban mucho y tal, está siendo contraproducente porque no se están utilizando los LEDs adecuados. Claro, porque debería utilizarse LEDs que LED tengan calientes. Los tonos cálidos, sí. Es que encima, como has comentado, quedan fuera del espectro del fotómetro, ¿no? Del satélite VIR. Satélite VIR se puso en órbita en 2012. El sensor que lleva es un sensor de infrarrojo y visible, pero sobre todo, digamos que es más ciego a la luz azul. A la azul. Sí, con lo cual, el cambio, la emisión de luz que se está midiendo ahora por ese instrumento no es real. Pero nuestro fotómetro sí, porque nuestro fotómetro mide brillo del cielo. Entonces, un dato que nos llamó la atención es que en Madrid el cielo es más bueno que aquí. Entonces, pensábamos que es que podría ser o dos cosas, o que nuestro fotómetro estaba mal calibrado, porque se viene calibrado ya, venía ya así, pero nosotros no le hemos hecho nada. O a lo mejor que el clima afectara que aquí hubiera sido los peores. Pensábamos. Porque manda narices que Madrid tenga mejor cielo Pero es que, según los datos de la NASA, del instrumento BIRS, Jerez emite muchísima más luz por kilómetro cuadrado que Madrid, pero bastante. Y ese es el problema, ese es el motivo. Y de hecho, ya un artículo que ha salido hace un mes en El País, Cádiz es la cuarta provincia que más contamina. Sí, Madrid está bastante por detrás, es decir. Está Valencia, la primera, la campeona. Sí, esa se ve. Y luego está, me parece que era Huelva, quizás Ceuta, no me recuerdo, y Cádiz la cuarta. Y Madrid está bastante atrás. Entonces, al principio que pensábamos que eran datos que teníamos erróneos o algo, pues no, están corroborados con este estudio de la NASA sobre emisión de luz. Y eso que el instrumento no está registrando la emisión de luz LED nueva, vamos. La nueva no, bueno. Pues nada, es muy interesante que vosotros, ya me ha contado el profe que estáis en cuarto, ¿no? Sí. ¿Tenéis claro lo que hacer el año que viene? Sí. ¿Bachillerato de ciencia? Sí. ¿Sí? ¿Decirlo claramente? Sí o no. Sí, al tecnológico. El tecnológico, ah, vale. Bueno. ¿Y tú, Paula? Ahí va dudando, porque por una parte... ¿Estás en duda? Sí, claro, porque por una parte me gustan mucho las matemáticas en sí, porque el año pasado quería estudiarlo. ¿Será por el profesor que tiene? Lo tenía que decir, ¿qué? Paola. ¿Que es muy bueno o es muy duro? No. Es una combinación. Una combinación de ambas. ¿Y por otro lado qué? Me encanta el arte. Me encanta pintar cuadros. Vaya. De hecho, muchas veces he pintado nebulosas, he pintado... Porque tengo una forma de, como un cepillo de dientes, pintar estrellitas. Entonces me gusta mucho pintar el espacio en sí. Qué muy positivo bien, tenemos ganado, Paola. Una futura Leonardo da Vinci, sí, que hace de todo, lo mismo que pinta, que te que hace estudios científicos. No, las matemáticas y el arte no están reñidas. No, están muy por supuesto. Bueno, por supuesto. Tenemos, bueno, a ver si lo invitamos a alguno, no me acuerdo cómo se llama, un dibujante muy bueno que es de aquí de Cádiz, ¿no? Que dibuja... Sí, en vez de hacer fotografía, las dibuja. En vez de hacer fotos, dibuja. Bueno, y Leonor Rana, ¿no? También, sí, también en la ITA pinta... Hay un libro muy bueno de la serie esta de Mark Combo de tal, que es sobre dibujo astronómico. Te lo recomiendo. Bueno, dentro de nada te estamos fichando porque tenemos matemáticos, tenemos físicos, no tenemos ningún artista. Aquí estoy. La artista astronómica nos falta, entonces te vamos a fichar, pero ya. Hombre, claro. Para que haya un poquito de todo, ¿verdad? Físicos, ya matemáticos, químicos, ahora también hemos incorporado y un poquito de todo, pero artistas no tenemos, ¿verdad, Lito? Ya no sé. Que soy la que pinta toda la tierra en los proyectos. Sí, los proyectos sí. Tú eres la que hace cada, cada vez que hacemos una maqueta y está la tierra, pues Paula la pinta. Tendremos que ver algunas, no me acuerdo yo. Sí, lo habremos visto. Sí, lo hemos visto atrás, seguro. ¿No? Este año llevamos un telurio y para explicar una cosa también curiosa que hemos obtenido, que es la, ¿cómo se llama? La gráfica la hemos llamado, que nos ha dado una gráfica, la danza de la luna, que es muy curiosa. Ah, ¿sí? Sí. Una gráfica que era como un... Sí, como un círculo. Como un ovillo. Un ovillo, sí, sí. Cuéntanos, estaba muy interesante. Eso que comparábamos el tiempo que estaba la luna en el cielo y los ciclos que tenía la luna, es decir, luna llena, luna nueva, que cuando era luna nueva estaba al 0% y luna llena al 100%, y se veía como a medida que iba pasando de invierno a verano, cada vez la luna nueva iba estando más tiempo en el cielo y la luna llena iba estando menos, y se veía como la gráfica iba estando como invertida. Y era como un ovillo, sí, pero sí. En verano al revés, en plan el ovillo de verano al revés, que sí, sí, esa gráfica me acuerdo. Que si alguien quiere ver la gráfica o los datos, nosotros tenemos... Y me gustó, me llamó mucho la atención. O sea, el grupo Filae, cada vez que hacemos un proyecto tenemos un blog, entonces están todos enlazados a un blog nuestro que se llama Grupo Filae. ¿Da la dirección? Grupo Filae. Claro. Buscando Grupo Filae salimos y salen todos nuestros proyectos desde el 2014 que empezamos. Y ahí te enlaza al resto de proyectos. Entonces ahí se puede ver esa gráfica, que la verdad es que es muy curiosa y no la hemos visto en internet, en ningún sitio. Yo no la había visto nunca. Y aunque no hemos descubierto nada, porque la verdad es que que la luna salga tal hora, lo hemos ido sacando de los datos del fotómetro. Pero la cosa es representarla de esa manera y lo extraño, ¿no? Entonces hemos construido un telurio y ella lo ha decorado. Y también hemos creado nosotros una fórmula. Que, claro, el fotómetro medía la calidad del cielo en MPSAS, magnitud por arco segundo al cuadrado. Y, claro, a lo mejor una persona, tú le dices la calidad del cielo de Jerez de 18,12 y no sabe interpretártelo. Entonces, nosotros estuvimos buscando una forma de que sea más intuitivo. Entonces, pasamos a NELM, buscamos la fórmula de NELM, porque la aplicación del móvil del fotómetro no salía en NELM y no salía una magnitud. ¿Qué era NELM? Explícalo. La magnitud límite visual, es decir, el brillo más tenue que podríamos ver nosotros en el cielo a simple vista. Buscamos una fórmula en la bibliografía y después vimos el catálogo de la astrónoma Harriet Hoffley, y que ella catalogó todas las estrellas de magnitudes menores o iguales que 7 de los dos hemisferios. Entonces nosotros le aportamos una hoja de cálculo, luego la contamos, las estrellas menores con magnitud menor o iguales que 0, menor o iguales que 1, lo fuimos contando y lo fuimos pusiendo en una hoja de cálculo, lo pasamos a GeoGebra y llamamos una fórmula. Entonces, gracias a esa fórmula, podemos ver el número de estrellas que habría en el cielo. Y lo que hicimos con esa fórmula... Que veríamos, ¿no? Que veríamos en el cielo a simple vista. A simple vista. La dividimos entre dos, porque nosotros solo vemos una parte del hemisferio, la mitad. Y hallamos esa fórmula para que fuese más intuitiva. Por ejemplo, entonces, en Jerez se ven... Todo eso es pensando en el cenit, es decir, el cielo que tuviera todo el hemisferio en la misma calidad que tiene en el cenit, que eso sabemos que no es, ¿no? Claro. Pero si es así, en Jerez se ven como unas 250 estrellas. Y sin embargo, en Gran Mahoma, con los datos que tenemos de ellos, pues se ven unas 3.500. Sin embargo, y en el Roque de los Muchachos se ven 5.000. Claro, y así si te das cuenta de que un poquito más. Ese 18, 19, 20 te hace pensar en cuántas estrellas puedes ver en el sitio donde estás midiendo. Claro. Bueno, pues nos hacen señales así, señor que despide. Señales de humo desde allí al fondo. Nos ha faltado la pregunta, ¿cuál conoce, que si conocían o no un punto azul? ¿Habéis escuchado alguna vez hablar de un punto azul? Pues ahora obligatorio. Ahora todos los martes podcast hay que escucharlo. Y tenemos también aquí, hemos hablado de alguien que pinta estrellas y un astrofotógrafo que por lo menos saluda a Lupe. No te quería acercar, pero ¿qué tal la última noche haciendo fotos? Muy bien. Ahora no hay nebulosas para fotografía y he hecho. Es temporada de galaxias. M81 y M82, pero Pero lo mete la foto, muy parece bien, muy que bien. Sí. Venga. Al tajo, a seguir ahí, alucinándonos con vuestra foto. Pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre, hemos tenido que guardar algo para la semana que viene. Así que esto es todo en este programa de Un Punto Azul, de la edición de 38. Bueno, despedida, ¿no? Jota, que estará todavía escuchando. Si no Jota todavía está... no lo escucha, lo despedimos. Sí, ajá. Se está por ahí. Sí, estoy escuchando muy atento. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal ha sido la experiencia de escucharnos entero? Muy bien, muy bien. En directo, como, claro. Como os decía, como en casa. Estoy en casa. Y además, o sea, hemos estado hablando de luz cero casi. Bueno, aquí sí, no, sí, en Jerez, sí. Aquí bueno, luz. Perdonadme, aprovecho porque no he comentado que para contactar con la RADA, pues nuestra página web es astroandalucía.org. ¿Eh? Perfecto, de acuerdo. Me faltó eso. Ahí queda, ahí queda. Pues un saludo y hasta el martes que viene. Hasta, ¿no? El martes que viene. Adiós. Adiós. Adiós.